FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Esta es la historia de una sociedad que se hunde. Y que mientras se va hundiendo no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. ¿Qué quieres que te diga si el sol ya sale? Baila y quema tu corazón. Si duermes, no Buenas noches, esto es Ruido Rebelde, como todos los lunes en la FM 90.1 Radio Recuperada. Hoy vamos a estar compartiendo mucha música. Arrancamos con un clásico del latino punk, banda de inmigrantes mexicanos establecidos en Los Ángeles, banda de la movida de los crudos, de contraataque, de subsistencia. Estamos hablando de Utah Gang. Escuchabas al principio La Revolución de los de Abajo. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Bueno, esta semana en el bloque ibérico arrancamos con un clásico del País Vasco. Estamos hablando de los Betagarri y la canción que vas a escuchar, Escalatu. Oh, Seguimos con más Bloque Ibérico. Vamos a ir a escuchar ahora a los Fix Me. La canción que vas a escuchar, Crisis, salió en su único disco que se llama Ni Una Sola Puta Lágrima. Esta banda es oriunda de Barcelona, tiene algunos ex miembros de 150, conocida banda Crash de Barcelona, y el disco ha sido editado recientemente por dos sellos, uno que es Self-Soft Record y La Vida Es Una Más. Así que vamos a escuchar esta nueva banda que hoy te presentamos acá, que es Fix Me. En el Bloque Ibérico, en este caso, vamos a ir a Asturias a escuchar a Gañadu, esta banda bastante nueva de la escena de Asturias. La canción empieza con una introducción una introducción que está en la película Alex de la Iglesia, ¿no? Operación Mutante, que algunos de ustedes la deben conocer. Lo que vas a escuchar es Poder, de Gyudani. Somos soldados del ejército mutante y vamos a ganar la guerra. La sociedad nos trató como mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Dios, basta ya de mierdas light. Basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. ¡No! Solo quedamos nosotros, amigos míos. Todo el mundo es tonto o moderno. ¡Sí! Somos mutantes, no pijos de playa ni maricones diseño. ¡Sí! Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es terrorismo. We'll be right back. Santa Guadalupe Rock Shop. Buzos, remeras, zapatillas, accesorios, DTS, Little Monster, Rebel Yell, Custom Family, tradicional y más de 15 diseñadores independientes. Además, CDs y DVDs, punk, hardcore, ska y rocksteady. Nos encontramos en Avenida Libertador 267, Galería de Seno 3, Merlo. Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica 2000. 9 de Julio y Piovano, Moreno Sur. Rarezas globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Voces sin límites. Música sin fronteras. Esta semana en el bloque de las rarezas globales vamos a estar en primer término compartiendo con ustedes Giuda, una banda de Bolonia, Italia, que en este momento están de gira por New York. Esta canción, sacada de su LP Decadenza, se llama Meglio Sagnare. Bueno, de Italia los vamos a ir a Eslovaquia a escuchar Polemic, gran banda ska punk eslovaca. La canción que vas a escuchar se llama Complicovan. Distingovana, zinernih sfer, termički vistresovana, si kaskader. Kauzalne simetrická, bazicky kubistická, senzitívne hyperaktivovaná. V ostatných slovách vyznať má, prečo je komplikovaná, chceš ju celú prečítať. Na pomocovník musíš brať, kto sa v tých slovách vyznať má. Prečo je komplikovaná, chceš ju celú prečítať. Na pomocovník musíš brať. Metodicky fiktívna, impulzívna, goniometricky implikovaná. Geniálne empirická, staticky kinetická. Hermeticky hospitalizovaná. Kto sa v tých slovách vyznať má, prečo je komplikovaná, chceš ju celú prečítať, na pomocovník musíš brať. Kto sa v tých slovách vyznať má, prečo je komplikovaná, chceš ju celú prečítať, na pomocovník musíš brať. Je formálna, habilituj sa, budeš saturovaná. Viem, že si ciachovaná, intenzifikovaná, environmentálne asi milovaná. Kto sa v tých slovách priznať má, prečo je komplikovaná? Chceš ju celú prečítať, na pomocovník musíš brať. Kto sa v tých slovách priznať má, prečo je komplikovaná? Chceš ju celú prečítať, na pomocovník musíš brať. Seguimos con más rarezas globales de Eslovaquia. Nos vamos a ir a Canadá. Vamos a pasar del ska al crash de System Shit, banda canadiense. La canción que vas a escuchar, Lost Control. En el bloque metal Rock Shop y Spiritual Tattoo. Esta semana en el bloque metal vamos a estar escuchando un poco de metal extremo argentino. Vamos a escuchar una vieja banda llamada Karma. En este caso, la canción que vas a escuchar salió en su único disco, Elevation Massacre, y la canción se llama Beard Killer Machine. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.

el juicio en Neuquén. Vamos a estar seguramente en próximos programas informando cómo se desarrolla y esperando que finalmente estos policías represores vayan a una cárcel común, ¿no? Hoy vamos a cerrar el bloque antirrepresivo como lo hacemos todas las semanas, escuchando una banda española que se llama Complejo de Cura. La canción que vas a escuchar se llama El Madrito Feliz, del disco Complejo de Cura. Yo de mayor quiero ser guardia civil y jugar a las casitas en el jardín de mi cuartel. Y porque yo quiero ser un hijo mío y molestar a mucha gente sin tener por qué. Arrancamos este reporte de la escena nuestroamericana con una banda greencore libertaria brasilera. Estos compañeros son oriundos de la ciudad de Curitiba. Estamos hablando de los Invasao. En este caso vamos a escuchar una canción que se llama Expreso Decadencia, que está en su hasta el momento único disco No Religión. Thank you. Bueno, de Brasil nos vamos a ir a Colombia a escuchar a Doomsday, banda Crash DB colombiana. La canción que vas a escuchar se llama Muerte y Terror. De Colombia nos vamos a ir a México, en este caso a escuchar una nueva banda bastante oscura llamada En el Abismo. La canción que vas a escuchar, Última Obscuridad. Poderoso, destructor. Volvemos a Brasil, en este caso vamos a escuchar Esporro, banda extrema brasilera, la canción que vas a escuchar, Antimúsica. Y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Bueno, esta semana en este reporte de la escena local vamos a estar compartiendo con ustedes una vieja banda tucumana que en la actualidad ya no está tocando. Hablamos de los Sol Perpetuo, la canción que vas a escuchar, Resurrecciones. Seguimos con más reporte de la escena local. Vamos a ir ahora a escuchar una banda de Buenos Aires, de acá de la zona oeste. Estamos hablando de Miseria y Muerte, la canción que vas a escuchar, Desolación. Comparable con la hipocresía de su amor. Camino entre venencias y rutinas, entre conchas y mentiras. Este es su problema. pienso. Las calles están llenas de gente, pero mis ojos no pueden estar en la vacía, carente de sentido. Y poco a poco me lleno de rabia y el odio se apodera de mi vena, pues las calles están tan vacías como los corazones de piedra. Bueno, nos vamos ahora a compartir un clásico del hardcore oeste. Estamos hablando de ODR, la canción que vas a escuchar a continuación, Las Armas de un Pueblo. Thank you. porque son la disensión. Yo despansiva contra la vida, yo despansiva contra tu vida, yo despansiva contra la vida, yo despansiva contra tu vida. Todos que mueren, yo hablo en realidad, de mi rostro penetra profundo. Todos acuden a festejar el intento y ciclo de la humanidad. Bueno, llegamos al final de una nueva transmisión de Ruido Rebelde, como todos los lunes en la 90.1 Radio Recuperada. Les recordamos a todos los que están del otro lado que el día 6, el próximo viernes, se va a estar haciendo la movilización convocada por los familiares de Checho. Checho es Sergio Casal, joven asesinado, víctima de la policía asesina de Gatillo Fácil. Así que el próximo viernes, si quieren participar de esta actividad, a las 19 horas en la Parada de las Flores sobre Ruta 23, seguramente se va a estar haciendo el corte y acto que se viene haciendo por parte de los familiares y la Coordinadora contra la Represión Policial e institucional. Les recordamos, próximo viernes 6 a las 19 horas en la Parada de las Flores vamos a estar ahí acompañando a la familia. Como bien le decíamos, llegamos al final, nos vamos a despedir con un clásico del punk. Estamos hablando de Yellow Biafra, cantante histórico de los Dead Kennedys. En este caso te presentamos su nueva banda que se llama Yellow Biafra and the Guantanamo School Medicine. La canción que vas a escuchar se llama New Feudalism. Nos vamos, nos estamos escuchando el próximo lunes. From World Bank, sue your country safe. No food or medicine, just factories, mines and dams. Peasant revolts arise, like pesky little flies. We swat them down, throw up their legs. One more life, not a gotcha. We're being fond, not a gotcha.

no un doble arancel como había antes. Estamos avanzando, pero mucho, a pasos agigantados con el código aduanero para que sea un solo para toda la región. Esperamos, si no lo terminamos acá, que mire, faltan ponernos de acuerdo en dos artículos de más de 200. Está muy avanzado también, y si no es, es la próxima, en un acuerdo de libre comercio con Egipto. Hemos avanzado muchísimo y ya está, ya eso sí está acordado, en la integración eléctrica de Uruguay, Brasil, Paraguay, Argentina. Además, el diplomático argentino se refirió al conflicto entre Colombia y Venezuela. El tema que hace a la actualidad, y bueno, los presidentes no van a quedar al margen de esa, de ese debate, de ese diálogo. Nosotros propiciamos el diálogo. Lo que sí creo, Charlie, es que hay que tener en cuenta que no es un tema de estrictamente el Mercosur. Es, nos hace a nosotros, nosotros también somos parte de América Latina, el Mercosur, pero es un tema de la UNASUR. Y nosotros en Quito, los cancilleres, resolvimos que ese es un tema de la UNASUR y que debe permanecer en la UNASUR. Por su parte, el canciller paraguayo Héctor Lacognata resaltó que el Mercosur puede aportar para la solución de la situación muchos aportes necesarios que necesita la región. Un conflicto que obviamente nos duele, pero que nos reafirma en nuestra convicción de que el Mercosur puede y debe jugar un papel protagónico en la creación de oportunos espacios de diálogo entre ambas naciones, de tal manera que en la mayor brevedad posible sus relaciones puedan ser restablecidas y normalizadas. Es en ese sentido que el Paraguay una vez más compromete sus sinceros esfuerzos al interior del... En el día de ayer, cuando caminábamos por diferentes distritos del conurbano bonaerense, veíamos las diferentes actividades por el Día de la Pachamama. En Bolivia se celebró el Día de la Pachamama y en un acto el vicepresidente Álvaro García Linera participó de distintos rituales, y allí el segundo mandatario boliviano le pidió a los espíritus protectores de la comunidad aymara protección para el pueblo boliviano, buena salud, coraje y energía. Además pidió protección y una buena gestión para el gobierno que encabeza Evo Morales. Nos hace caso, y uno tiene que venir también con mucho respeto, con agradecimiento, con el corazón venir a hacer su celebración. Estamos aquí nuevamente con mucho respeto, con mucha humildad, para saludar, para agradecer a nuestros achachilas, para saludar y agradecer a nuestra Pachamama, como siempre, para venir a pedir en primer lugar salud, fuerza, coraje, energía y buena conducción a nuestro presidente. Gestando, lo siento al respirar, es como una voz nueva que al fin comienza a hablar. Nos vamos a Colombia, que formalizó ante la OEA la petición de verificar supuesta presencia guerrillera en Venezuela. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, enviará al gobierno de Venezuela una nota a Bogotá. En la nota se le informa al presidente Hugo Chávez que Colombia le ha entregado una petición formal y solicita a Caracas que se pronuncie al respecto. El mandatario bolivariano dijo que se ha fijado como objetivo detener la locura guerrerista de Uribe. La Organización de Naciones Unidas, en tanto, formalizó mediante un comunicado las acusaciones contra Álvaro Uribe por violaciones de los derechos humanos. Uribe, por su parte, lanzó una advertencia para mantenerse en pie de guerra ante las presencias de las guerrillas, y así lo señala. Algunos que quieren hoy es hablar de paz e ignorar la seguridad, cuando lo que necesitamos es que todos se comprometan a evitar que estos bandidos estén en algún sitio. Cuidado, cuidado, cuidado con aflojarle la nuca a la culebra, porque ella está ahí medio dormida porque la hemos debilitado, pero si le aflojamos el pescuezo, vuelve a tomar oxígeno. Lo siento al respirar, es como una voz nueva que al fin comienza a hablar. El presidente Fernando Lugo y su par brasileño Ignacio Lula da Silva inauguraron una nueva subestación de energía. Es por el compromiso de Brasil de compensar en Asunción de Paraguay los resultados de la represa de Itaipú. El mandatario paraguayo se expresó sobre el tema. Mediante obras como esta que iniciamos hoy aquí, se puede decir sin temor a dudas que vamos avanzando con paso firme en la superación de desafíos, en el camino a una integración verdadera. Por su parte, Lula da Silva reflexionó sobre la distancia que existe entre la necesidad de la población y la respuesta del Estado. Nosotros sabemos que la máquina del Estado no está preparada para trabajar en el tiempo de las necesidades de las sociedades. Algo se está gestando. Lo siento al respirar, es como una voz nueva que al fin comienza a hablar. De pronto en el planeta va quedando un lugar donde los hombres podrán seguir creciendo en paz. Con su selva y su pampa y su cordillera, un nuevo continente pronto va a despertar. La nueva luz, ahora prometida, pronto va a comenzar. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde, en la 90.1 Radio Recuperada. Ha llegado un mensaje al 1561-540359. Me voy a acomodar porque lo estuve leyendo y es bastante largo. Aquí comienza. Parece sincero el discurso del concejal García, pero lástima que apoya la fórmula de los Kirchner, que obtienen riqueza a costa del pueblo, y de invocar en vano el nombre de Evita mientras el pueblo se está sumando cada vez más en la pobreza. Les deseo que en el 2011 pierdan. Beatriz del barrio San José, gracias por escucharnos. Mandaba su opinión al respecto de la nota que escuchaba de la cobertura periodística de nuestro compañero Rubén Bustamante. Nosotros nos estamos acomodando, estamos ingresando los últimos minutos del día de hoy. Mucho frío, voy a calentar el agua para tomar algunos mates mientras comenzamos la recta final de Nunca es Tarde del día de hoy. Tenemos una invitada, Verónica Condomí. Thank you. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Por FM Moreno, tu estación de información. You come over, flat up, come, groove. Comenzamos la recta final de Nunca es Tarde. Estamos escuchando algunos temas del rock and roll. Estos son los Beatles, claro, ya, Abel Robert. El último disco en estudio por parte de los cuatro de Liverpool, que tenían al inicio mucha diferencia musical con lo que estamos escuchando. Por ejemplo, tocaban estos rock and rolls en su primer disco. One, two, three, five. Claro, nosotros lo conocemos como La Vípara de Ahí, el tema clásico de los Beatles. ¿Quién no ha cantado esta canción? Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I miss you. Remember, I'll always be true. And meanwhile, otros músicos también hacen música, pasa la redundancia, pero con canciones como esta. Claro. ¿Se acuerdan de los programas de las gaseosas? En la televisión abierta, bueno, entre ellos estaba este tema, Perdiendo una religión, How Rare. Y para darle un poco más de potencia a la tarde, claro, Deep Purple. Uno se volvía loco con estas canciones, ¿se acuerdan? Y para seguir fortaleciendo la tarde de hoy. ¡Qué bárbaro! ¡Qué guitarra! ¡Qué voz! No. No es caiga quien caiga. Tampoco Mario, como lo conocen ustedes. No es Nunca es Tarde, que ya estamos finalizando el programa del día de hoy. Agradecemos a Beatriz por estar escuchando. Esto es interesante, esta propuesta. ¿Y quién no habrá bailado con esto también? Led Zeppelin. Luego Charlie García le pondría el nombre de este tema a uno de sus discos, Rock and Roll. Guitarras bien abigarradas. Y nos vamos con otra de las bandas, claro. Quien el Piti Álvarez, en Intoxicado, hace algunas adaptaciones en uno de sus temas de este tema en particular, de Pink Floyd. ¿Se acuerdan? Video inolvidable. Y también una canción de un disco conceptual, El Lado Oscuro de la Luna. Un tema que cuesta mucho, pero mucho, pero mucho dinero. Y quien no ha escuchado a los Ramones, algunos hasta pensaban que era por Don Ramón. Hay muchas historias sobre eso, luego le consultaremos a Ruido Rebelde. Pero esta banda hacía cosas como esta. Si escuchábamos al inicio de los Beatles, es inevitable no escuchar a los Stones. ¿Quién no habrá bailado el aleteo de pollo con este tema en algún lugar, no? Pero también, ¿quién no habrá bailado en esa etapa de los lugares bailables que al llegar a las 4 de la mañana te ponían cosas como esta? Claro, y era el anuncio de que esto estaba terminando. Podías tener suerte y estar bailando, o comenzar a caminar hacia la puerta de salida. Angie, los Rolling Stones. Y otra de las voces infaltables, si ingresamos al mundo del rock and roll, es la voz de Freddie Mercury. Queen. Recuerdo de haber visto de muy niño la película Flash Gordon, claro, y uno se preguntaba de dónde salía esa música. Era de Queen. Vamos con un poco de swing en la tarde del día de hoy. Gracias por estar en vivo. Los Red Hot Chili Peppers en Roma. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar. Una tarde de mucho frío, con algunos mates que también a esta hora están fríos. Así que nos vamos hasta mañana. Quédese ahí en la repetición de Recorte Informativo. Luego Ruido Rebelde. Le mandamos un saludo a nuestra compañera Cintia Medina, quien está escuchando la radio. Un abrazo desde aquí. Y gracias a ustedes por estar del otro lado. Esto fue Nunca es Tarde. Hasta mañana en la 90.1 Radio Recuperada. The world in all the western cities.